Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del Claustro por Radio Universidad de Santiago. Muy buenas noches, reiteramos la bienvenida como ya es casi tradición y queríamos contarles que el día de hoy vamos a estar con un invitado que nos va a contar sobre un poco sobre la historia y el comentario sobre el recital de Smashing Pumpkins en Chile. Y él es Pablo Ramírez, así que bienvenidos a este programa que es el Claustro, así que muy bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, les recordamos, como siempre, como es casi tradición también, les reiteramos nuestras vías de comunicación para que nos puedan escribir y hacer todos los comentarios que siempre saben que nos pueden hacer, que es radio@elclaustro.cl. El Facebook es facebook.com/elclaustro. Y el Twitter, que es twitter.com/elclaustro. Bueno, vamos a partir con algo de música para luego pasar a los varios comentarios que tenemos que hacer el día de hoy. Vamos a partir escuchando a una banda de los clásicos. Esto es The Church, con la canción Reptile. Vamos con eso y luego volvemos a Radio Universidad de Santiago con El Claustro. Faces come out of the rain when you stray. Like a real, real estamos de vuelta en el claustro y una de las particularidades que ha tenido este año ha sido la gran cantidad de recitales, incluso de recitales de bandas insignes que muchas veces se dudó que pudiese materializarse un recital aquí o un concierto aquí en Chile, entre ellos Christian Death. ¿Para qué hablar de los mismos Smashing que vamos a comentar? El tema de Rammstein. Claro, entre el año pasado y este año ha pasado harto eso, como que han venido varias bandas que hay gente que estuvo esperando durante muchos años, que primera vez que pisan el suelo chileno o que no venían hace mucho tiempo, así que los fans están bastante contentos y esperando que las bandas que faltan también puedan venir. De hecho, dentro de la escena un poco más indie, dentro del indie pop, el indie rock, también se ha movido bastante en ese sentido. Ha tocado Phoenix, han tocado varias bandas de alto nivel, que Massive Attack también vino. Tuvo Hot Chip también. Hot Chips, hace poco estuvo. Y han habido varios recitales buenos, y entre esos los que destacan es precisamente el de Smashing Pumpkins. Correcto. Es el que va a comentar nuestro invitado. Sí. Smashing Pumpkins, la última vez que estuvo en Santiago fue en 1998, en la estación Mapocho, y hace 12 años que no aparecían por acá. Pasaron de una gira por Oceanía y por Indonesia. Estuvieron en Indonesia, en Yakarta, la capital, en Nueva Zelanda y en Australia. Tuvieron una fecha, se tomaron un tiempo, un receso, y después pasaron a hacer la gira sudamericana, que fueron 5 fechas en nuestro territorio. Partieron por Buenos Aires, pasaron a Brasil, luego Santiago, Perú y Bogotá. ¿Estás hablando de la gira de ahora? La gira actual, claro. Yeah. Que culminó el 27 de noviembre en Bogotá. Ah, ya terminó. ¿Y tú fuiste al concierto el anterior de cuando estuvieron en Chile? No, era muy chico. Tengo recién 21 años y eso fue hace 12 años ya. Ah, ya, ok. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál quizá fue la particularidad del show en vivo esta vez de Smashing Pumpkins? Porque muchos pensaron, mucho el miedo que tenían de este recital era que el señor Corgan se fuera en su volada y prácticamente hiciera un recital de solamente la música, de la última música que estaba haciendo. ¿Y qué tan así fue? Sí, ese fue el principal miedo que especialmente yo tenía, porque yo no soy muy fanático de los nuevos trabajos de Smashing Pumpkins, yo soy más de los trabajos noventeros, los clásicos. Y bueno, particularidad en sí, Smashing Pumpkins, de la formación original, solamente queda Billy Corgan. Cambiaron baterista, bajista y el guitarrista, que fue James Iha. Ahora está Jeff Schroeder, que está trabajando con Smashing Pumpkins desde el Zeitgeist. Y baterista lo cambiaron hace muy poco. Estaba trabajando todavía con Jimmy Chamberlin, que fue el titular de Smashing Pumpkins desde 1988. Y estaba trabajando con un caballito chico de 20 años, que Mike Byron, que lo encontró por una audición, llegó harta gente y él quedó. ¿Y ese cambio de integrantes influyó en la puesta en escena, en el concierto? Yo creo que no, sonaron espectacular. Fue en el Arena Santiago, yo estaba afortunadamente en cancha VIP, gasté mis 50 lucas y pude estar a 3 metros del escenario, sonó muy bien, muy bien. Ya, bueno, ¿y qué temas tocaron? O sea, ¿abarcaron la etapa antigua, que es la que prefieres tú? ¿Tocaron? Sí, tocaron en Argentina tocaron 22 temas. Acá en Santiago tocaron solamente 20, bueno, solamente 2 menos que en Argentina. Y del último disco, que es el que están distribuyendo por internet gratuitamente, el Tear Garden by Kaleidoscope, tocaron solamente 5 temas. Los otros 15 son de trabajos anteriores. Y dentro de los clásicos de los 90, tocaron No se perdió Ballet with Butterfly Wings, Zero, Tonight Tonight, Avador, etc. El único que faltó, digamos, que estuve leyendo comentarios en Twitter o en las redes sociales, los fanáticos quedaron con el faltó 1979, uno de los clásicos de Smashing Pumpkins, del disco Melancholy and Infinite Sadness. ¿Y ese tema estuvo en otros países? No, en la gira sudamericana no tocaron ese tema. Creo que hay cierta reticencia por parte de Corgan a tocar 1979, no entiendo muy bien por qué en realidad. Creo que por ahí hubo una entrevista en la cual explicó los motivos por los cuales ya no estaba tocando ese tema. Pero yo creo que nos deleitó con lo mejor de Smashing Pumpkins. Fue gran parte de los clásicos y los temas nuevos que no están realmente. Y 5 del disco nuevo y de su último álbum de estudio. Y no, yo creo que no faltó nada. Estuvo espectacular. Yo creo que superó mi expectativa, inclusive. Yo tiendo a ser bastante exigente. Y ¿ya ha habido otros conciertos a los que tú has ido que han sido así? O sea, que tú siendo exigente han superado tus expectativas, han sido tan buenos, o para ti podría decirse que es uno de los mejores? Yo creo que el mejor concierto de mi vida, porque aquí hay una cuestión que tiene mucho de sueño de niñez. Yo empecé a escuchar Smashing Pumpkins a los 10 años con mis primos, a los cuales les mando un saludo, ojalá que estén escuchando. Hola mami, estoy en la tele. Sí, por los 10 años. Entonces, desde los 10 años que uno viene, yo por lo menos venía esperando este momento de poder verlos así en vivo, y fue espectacular. O sea, pasar más de una década ya viéndolos por la tele, en fotos, escuchando sus voces, y que... Y de repente tenerlos ahí al frente. Claro, durante 2 horas. ¿Fue la experiencia religiosa de tu vida? De mi vida, completamente. ¿Y prometieron volver más adelante o...? No he escuchado nada de eso, pero... Bueno, que igual en ese sentido Smashing es una banda mucho más recatada. O sea, no es de la típica banda que busca así congeniarse con el público y dejarlo en una posición de casi de ídolo al público, de darle como el espacio central, ¿no? Smashing, yo siempre he visto bueno, que nunca le ha interesado esa postura como banda. Además, el miedo siempre está porque Billy Corgan es un personaje, un ególatra, o sea, es un tipo que tiene un carácter, yo creo que insoportable. El tipo se ama mucho y lo demostró en el escenario. El tipo a cada rato extendía los brazos, esperaba aplausos, nos pedía que coreáramos su nombre. Y un ególatra. No el nombre de la banda, el nombre de él. En ningún momento en Arena Movistar se escuchó Smashing Pumpkins. Nunca, fue siempre Billy. Los ídolos, o sea, los fanáticos de Smashing Pumpkins lo identifican completamente. Sí. Es una suerte de gurú místico neogótico. Yo creo que para mucha gente sí. Más o menos. Bueno, vamos a escuchar ahora un par de temas de Smashing Pumpkins. ¿Cuáles son? Vamos a partir con Zero, del Melancholy and the Infinite Sadness, un disco del año 95, disco doble, que para muchos es la obra maestra de Smashing Pumpkins. ¿Y el otro tema que vamos a escuchar? Tonight, otro clásico. Sí. Ya, bueno, vamos a escuchar eso y luego volvemos a tocar varios otros temas que tenemos aún en carpeta. Vamos con eso y seguimos en Radio Universidad de Santiago. Just like me. Yeah. Estamos de vuelta en el claustro y vamos a hablar, hace tiempo que no tocamos algún tema que sea de relevancia social, para llamarlo de alguna forma, y se han anunciado varios cambios en lo que es educación. Ahí está el tema, por ejemplo, de disminuir las horas de historia para darle más horas a lenguaje y matemática. Uno más crítico, pero igual es una reforma súper amplia. Y, o sea, más, yo creo que más allá que reforma, en realidad es una profundización y una, por decirlo, brutalización de políticas que ya se comenzaron a implementar durante la concertación. O sea, el tema de que, por ejemplo, en el caso universitario, se está buscando eliminar el tema del fondo solidario y traspasar a todo este grupo de estudiantes que tiene el beneficio del fondo solidario para poder estudiar al crédito penal del Estado, que es un crédito que te da, el Estado lo avala, pero en el fondo el financiamiento viene de la banca privada. Ese es un tema. Y en cuanto al tema curricular, se está haciendo varios cambios que podrían afectar de manera sustancial la calidad humana y profesional y a la vez social de los niños que van a egresar en un futuro próximo de la educación chilena, de todo el sistema educativo. Y en ese sentido ha sido bastante criticado el gobierno, y porque tiene el problema de la educación es que lamentablemente en Chile cada día es más que la educación está en función de unos intereses de pequeñas clases y sectores sociales privilegiados. Y yo creo que el problema mayor es que nadie se está dando cuenta de que acá la educación está siendo utilizada con un propósito de control social, con un propósito de manipulación de conciencia de masa, con un propósito de mantener en el fondo a la gente ignorante, cosa que no sepa cuál es su realidad, no sepa cuál es su pasado, ni cuál es su verdadero futuro, no sepa su rol dentro de la sociedad. En el fondo es el poco poder que tiene la gente dentro de una sociedad compleja como la de hoy, el poco poder que existe, el poco poder real que tiene cada uno de los individuos, y como conjunto también, lo pretenden eliminar de una forma de como una suerte de que la propia gente ya no se sienta como identificada con el poder que ella tiene. La están desligando de su poder en base a la ignorancia, en base a que el rol de cada una de las personas no es la participación, no es el pensamiento crítico, no, sino que más bien tu función es ir trabajar, prepararte para ser un buen ingeniero, un buen profesional, sea cual sea, pero que no piense. Yo creo que hay gente que sí sabe, o sea, está consciente de que de esta forma de control social, pero que les resulta mucho más fácil vivir en la apatía, o sea, o no hacer nada, o recibir instrucciones y un poco seguir a la masa. Yo, bueno, sé de gente que está consciente de eso, pero que prefieren que las cosas se mantengan como son, porque tener la libertad de tomar las propias decisiones y el propio control de nuestra vida de repente es mucho más difícil, y hay gente que le tiene miedo a eso. Respecto a eso mismo, yo creo que las políticas públicas en cuanto a educación no han diferido mucho de lo que fue la dictadura hasta la actualidad. La misma concertación, a mí no me hubiese extrañado para nada que en un gobierno de Frei actual, si hubiese ganado las elecciones, no hubiese presentado las mismas propuestas que nos está presentando Piñera. Así, para mí viene siendo lo mismo. No me hubiese extrañado para nada que Michelle Bachelet, por ejemplo, hubiese presentado esto de reducir las horas de educación cívica, de historia, porque partamos por la base de que fue la concertación la que quiso quitar las horas de filosofía de los colegios. Y educación cívica también. Claro. Entonces, es lo mismo que hizo que pasó la dictadura. O sea, todos sabemos que militares estuvieron al cargo de universidades. Hubo un apagón, entre comillas, como cultural. Claro, pero aparte de ese apagón cultural, hay un apagón, entre comillas, intelectual. O sea, todas las humanidades murieron durante la dictadura. Y la filosofía fue muy afectada. Hubieron muchos exiliados que por el simple hecho de estudiar filosofía los tildaban de marxistas, bueno, por todos los prejuicios que ya conocemos que abundaban en la época. Claro, bueno, está muy estigmatizado incluso el hecho de ser crítico. Cuando una persona se autodenomina crítica o dice que esa es su postura ante la vida, también se le tilda de no sé, marxista o comunista. La indolencia hoy en día es lo que prima, o sea, la gente... Yo, por ejemplo, es casi como un valor el hecho de no criticar, y el hecho de criticar es casi algo negativo. Es el nihilismo, porque ya lo habían previsto. Se te critica como de paranoia. Es como la última etapa ya de Occidente, ya después de esto no hay nada, ya caemos en el precipicio con el nihilismo, la indolencia, y estamos totalmente propensos, como hablábamos el otro día con Nicolás, en base a los trabajos de la filósofa alemana Hannah Arendt, ¿te acuerdas? Sobre el totalitarismo. ¿Cómo surge el totalitarismo en Alemania, en la Unión Soviética? Y en el fondo se da gracias a sociedades que son muy similares a las que estamos en las que estamos ahora. O sea, que son masas indolentes, que no sienten ninguna identificación sectaria, las cuales hablar de política es una paja, en realidad. Yo, o sea, en ese sentido, yo igual comparto un poco ese análisis de que yo siento que la educación el día de hoy, bueno, y en general todas las estructuras sociales y políticas apuntan a una suerte de control social generalizado, pero silencioso, en el sentido de que no el poder, a diferencia, por ejemplo, de los totalitarismos del siglo XX, el poder actual no le interesa que lo identifiquen y que le reconozcan ese poder, sino que el poder actual, mientras menos lo identifiquen, mejor para él, porque sigue teniendo con la capacidad de ejecutar su poder. Sin cuestionamiento, y aparte está generando todo, hay una estructura política, social, y eso partiendo desde la educación, el control de los medios de comunicación. O sea, ya están cerrando el diario La Nación, que hace poco ya el duopolio, que es el tema de la prensa, para qué hablar de la televisión, que es completamente basura. Hay toda es tan evidente la estrategia que existe de control total respecto a las cosas que la gente termina escuchando, pensando, viendo, comentando, que uno empieza a analizarlo de manera un poco más fría y se da cuenta que detrás de esto hay una agenda. Hay una agenda de personas que buscan obtener todos estos controles para que quizás con unos fines podrían ser incluso muchos más siniestros de los que estamos pensando. Y esa quizá es la diferencia. O sea, el totalitarismo, ¿por qué? Porque en el fondo el día de hoy el que cuestiona, como bien decían, es apartado. El que piensa un poco más termina solo. Y yo creo que es una cosa, un fenómeno muy, muy común, que cada vez se está dando más el tema de que la gente que empieza a cuestionarse, a criticar un poco más, o a veces no necesariamente cuestionar, pero sí el cuestionarse, poco a poco la propia sociedad lo va aislando. Entonces, esto es un fenómeno que yo creo que no se da por simple casualidad. Es un fenómeno que se da por cosas que están siendo planeadas y que cumplen una agenda. O sea, yo no creo que, por ejemplo, en Chile haya habido una dictadura que hizo tantos cambios a punta de fusil. Después llegó otro grupo político que profundizó esas políticas, pero con un rostro humano, supuestamente. Y ahora está un gobierno de derecha que sigue profundizando esas mismas medidas. Yo no creo que sea solamente por el bien del Chile, no para nada. O sea, cada vez que la gente, las pocas veces en realidad que la gente ha criticado sustancialmente algunas cosas, las cosas las hacen igual. O sea, el día de ayer existía un paro de funcionarios públicos porque no se les cumplen las condiciones laborales mínimas. Hace poco, 33 mineros seguían atrapados en una mina. ¿Por qué? Porque no hay un políticas claras de protección laboral. Siguen mapuches en huelga en el sur. A lo mejor no en huelga de hambre, pero siguen con los mismos conflictos que seguían hasta hace un mes, dos meses atrás. Y no hay intención de solventar, de darle solución. Los mismos estudiantes siempre están movilizándose y siempre el llamado de las autoridades es el llamado de muchas personas que están en contra de estas cosas es como déjense de estar reclamando y váyanse a estudiar, como que preocúpense, o siempre está como eso de preocúpense de la educación de sus hijos. Y en el fondo, reclamar por estas cosas es preocuparse de la educación. Y no preocup- o sea, y no estar reclamando es como que en el fondo no te importa que no estés recibiendo una educación de verdad. Yo creo que a veces más el problema, más allá de una protesta o una movilización, yo no siento, obviamente son muy legítimas y muchas veces he compartido esas posturas, pero yo creo que el problema va un poco antes, un poco más atrás, del tema de cómo uno se cuestiona su rol en la sociedad y cómo la sociedad, cómo uno aporta a cómo esta sociedad está funcionando. En el sentido de cada día uno se aísla más en la individualidad, cada día aumenta el miedo hacia el otro, cada día nos interesa menos interactuar con nuestros pares con objetivos comunes. Entonces, en el fondo, se podría reclamar mucho, pero yo creo que el problema va de antes. Yo creo que un poco el llamado es a cuestionarse la misma realidad desde la propia individualidad. O sea, desde la propia individualidad, romper el individualismo, que no es lo mismo individualidad a individualismo. Y romperlo, y eso tampoco significa perder las libertades individuales, para nada. O sea, yo creo que es necesario hacer un poco un cambio de mentalidad a cómo se están llevando las cosas en el mundo en general, no tan solo en Chile. Claro, bueno, y el tema que yo había mencionado al comienzo, que es uno de los tantos aspectos de la reforma, que es lo de las horas de historia por la de lenguaje y matemáticas, no ayudan mucho en eso. O sea, mucha de la gente que estudia historia en el colegio después salen del colegio y nunca más ven historia. Esa fue casi toda la historia que dieron. Claro, igual yo tengo, no me parece que toda la historia que se enseña en el colegio sea de la mejor. Ya sabemos que muchos de los historiadores son principalmente de derecha o de ese tipo de pensamiento, como que no es un pensamiento más global de que abarque los distintos aspectos de la historia. Y no hay tampoco que limitar simplemente la enseñanza de la historia en los colegios a lo que es estrictamente la historia. Los profesores de los pedagogos en historia también están capacitados para hacer clases de educación cívica. Y eso es lo que principalmente yo siento que hoy en día hace falta, mucha falta. O sea, yo entiendo que se eliminó de los colegios. Se redujo, de ser ramo se redujo a materia de temática. Unidad temática, correcto. Entonces, es una de las grandes falencias que yo creo que tiene nuestra sociedad hoy en día. Claro, la gente no sabe realmente qué hacen los diputados y qué hacen los senadores, cuál es la diferencia entre uno y otro, cuáles son las verdaderas atribuciones que tiene un concejal, porque es clásico, yo lo he visto. Hay concejales que en un momento de campaña están ofreciendo metro para Independencia, metro para Quilicura, qué sé yo, cuando no son atribuciones de un concejal aquella. Está fuera de sus potestades, completamente. Ofrece un trabajo. ¿Cómo un diputado ofrece el trabajo si tampoco está dentro de sus atribuciones? Y la gente desconoce eso, por esa carencia de educación cívica. No, y en un montón de otras cosas, o sea, empezar a enumerar yo creo que sería eterno. Pero, no sé, yo creo que es una situación demasiado compleja y que un poco si es que se podría hacer, proponer dentro de la humildad que uno tiene y el pequeño espacio que uno tiene, el proponer por qué mejor no nos enfocamos en una educación mucho más compleja, mucho más diversa, no tan solo una, porque en el fondo con lo que se pretende hacer el día de hoy dentro de las universidades, dentro de los colegios, es darle límites al pensamiento de los niños, darle límites, ponerle límites demasiado reducidos. Piensan sacar profesionales que sean, no sé, robots, casi como robots en cuanto a álgebra, pero no tengan ni idea de su propia identidad. O sea, a mí no me gustaría ver a Chile convertido en una suerte de Japón, donde la gente está absolutamente alienada, las cantidades de suicidios son pero impresionantes, los jóvenes se cuelgan, no sé, o sea, el mismo tema de las tribus urbanas, se cuelgan de cualquier cosa para encontrar alguna suerte de identidad. Y a mí no me gustaría eso para Chile. Me gustaría que la propia gente sepa lo que son de por sí, no identificarse con basura, identificarse con su propia existencia, con su propia tierra, con su propia gente, más allá de un tema de nacionalismo barato o de chauvinismo barato. Yo creo que el tema es empezar a sentir que uno y su propia gente es capaz de construir cosas nuevas y cosas que aporten, no tan solo aprender un poco más de álgebra para ser mejores ingenieros mejores financistas, mejores inversores, ¿no? Yo creo que acá va por mejorar cómo nosotros comprendemos una sociedad mejor. Y que no creo que vayamos hasta ahora por el camino correcto. Bueno, vamos a ir con algo de música para ya más o menos cerrar un poco el tema. Por supuesto que si ustedes quieren agregar algún comentario, nos pueden escribir a nuestras vías de contacto habituales. Y vamos a escuchar primero a Tsuxi, que no la tocamos hace tiempo, con la canción Jigsaw Feeling. Y luego vamos a escuchar a New Order con la canción Age of Consent. Vamos con eso y luego regresamos en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. We'll be right back. bueno, volviendo a haber escuchado buena música en Radio Universidad de Santiago, a través de nuestro querido programa, ya que a todo esto ya hace poco, no lo nombramos en los programas pasados, pero hace aproximadamente un mes ya cumplimos un año al aire, un año que pasó absolutamente volando. Sí, que lleno de cosas y bueno, nosotros no nos dimos ni cuenta y ya llevamos más de un año. Poco más de un año al aire. Así que muchas gracias a todos quienes nos han escuchado desde siempre, a los que se sumaron después, a los que se están sumando ahora. Y a los que se fueron también. Y a los que se fueron, no. Vuelvan. No, y también gracias al espacio que da la radio de la Universidad de Santiago. Yo creo que eso es una cosa muy notable, que no dudo mucho si en alguna otra radio que no sea la radio Universidad de Santiago, la radio de nuestra universidad casi hermana, den este tipo de espacios. Yo no he escuchado en ninguna otra radio este tipo de espacios donde se le dé a gente común como nosotros, porque nosotros no somos gran cosa, no somos de la socialité, no somos para de... nada. Es un privilegio poder estar acá, poder hacer lo que nos gusta con el tipo de música y el tipo de temas de conversación y todo que nos gusta. Por supuesto, para todos ustedes que nos escuchan, que también disfrutan con todo eso. Así que muchas gracias a la radio por este espacio y que ojalá se mantengan estos espacios. Y gracias también a la gente por todas las veces que nos ha escuchado, soportado, incluso nuestros comentarios, que muchas veces la gente no está de acuerdo, pero igual tienen la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar, y sí, eso es muy importante. Y es importante también que de repente no todas las opiniones coincidan, ¿eh? Enriquece las discusiones tener opiniones diversas. Bueno, Sopor Eternus sacó un nuevo trabajo hace muy poco, que es A Strange Thing to Say. Que es un disco que tiene 7 temas, que lo estuvo anunciando hace bastante tiempo, mostraba algunas imágenes que daban a entender que quizás este nuevo disco iba a escapar de esta época rosadita e iba a volver a lo más oscuro de sus primeros discos. Iba a volver a Yusa. Y la verdad es que no, pero a ver. La música sigue la misma línea de los últimos discos, de esta cuando empezó a introducir los sonidos más electrónicos, desde La Chante de Echo y desde ahí para adelante más o menos. Sigue esa misma línea. En las letras siguen las mismas letras de los Flores du Mal, esa cosa más romántica, sexual, como ya más en esa línea. Sin embargo, el sonido, si se fijan bien en el disco, tiene guiños a los demos. Ni siquiera a los primeros discos, sino que a los demos, o sea, esos trabajos inéditos que son... casi por contrabando. Claro, que son como el gusto de muchos fans, de los más fanáticos. Así que eso fue bastante interesante, mezclar las últimas etapas con las primeras. Aunque es un guiño como bien leve, no se nota mucho siempre en todo el disco, pero a ratos se nota bastante y eso es algo interesante. Bueno, y... vamos a escuchar ahora un tema, que es el tema que tiene el mismo nombre del disco, que tiene un video también, que lo pueden buscar en YouTube. Vamos a escuchar A Strange Thing to Say. Bueno, vamos con Sopor Eternus y luego volvemos al bloque de despedida. Thank you. hang out with my sea too. You're like the strangest thing to say. But in the winter of this present life, a waste of warm and safe. I always knew no skirt or suit could ever bother me. As long as he is present, as long as this man stayed close to me. I do like his company. I enjoy it, in fact. He's the only human friend that I ever had. Which is quite ironic, 'cause he's mostly occupied by the methods that exist to blow out people's lives. Surprised at all if someday I found out that he had thoroughly checked on my life and on my background, and confidently reconfirmed by the things he didn't find. He then granted me access to a small part of his secret life. I know it must seem to you like the strangest thing to say, but in the present sight, a wasted moment safe. I never had to worry, though it can't give me the chills. Because you see, men are the only species that he kills. That's why I love this company, quite enjoy it in fact. He's the only human friend that I ever had. It's quite seductive if it's right. The perfect way to spend the night. I like his company, quite enjoy it in fact. He's the only human friend that I ever had. Quite ironic, 'cause he's mostly occupied by the methods that exist to blow up people's lives. I never had to worry, no, it can't give me the chills. Because you see, they're not the only species that he kills. That's why I love his company, quite enjoy it in fact. He's the only human friend. Estamos de vuelta en el claustro después de haber escuchado a Sopor y llegó el momento de despedirnos, como cada jueves, cuando ya van a ser las 10 y se acaba este bloque que tenemos de música y de buenos comentarios también. Y otros no tan buenos. Claro. Ay, de todo un poco. Bueno, y te agradecemos, Pablo, por haber venido, por haber comentado sobre Smartphone y el tema de la reforma educacional también. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. O sea, yo también aprovecho a invitar a la gente que está en sus casas, a que lea más, se informe un poco más de las cosas que están pasando en el país y que empiece a escuchar Smashing Pumpkins. Este es un misionero especial que nos lo sacamos de una iglesia que decía Smashing Pumpkins arriba, así. Él nos quería predicar y lo trajimos a predicar aquí en la radio. Muchas gracias por el espacio que me permiten para evangelizar. Bueno, un saludo también a Erika, que me pidió que le enviáramos un saludo a Erika González. Así que gracias por escuchar el programa y ojalá nos sigas escuchando. Y también un saludo a todos los que nos están escuchando hace tiempo y siempre dejan comentarios en el Facebook. Así que ustedes saben quiénes son. Así que un abrazo para ustedes y muchas gracias por escucharnos todo este tiempo. Y nos escuchamos el próximo jueves desde las 9 de la noche a través de Radio Universidad de Santiago, que es la 94.5 FM u online en www.radiousach.cl. Muy buenas noches. Buenas noches. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You want to sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Oh, come out in the bath. We will never understand.